Es el viernes, este viernes 29 de noviembre, nuevamente tenemos un encuentro con la banda sinfónica de la provincia de La Pampa. Y en este ciclo, en este anteúltimo, me atrevo a decir, presentación, en esta anteúltima presentación, tendré invitados, ¿sí? Como nos viene acostumbrando la banda sinfónica. Y en este caso van a ser nada más y nada menos que La Calidez y el Arte León Gamba, Pamela Díaz y La Negra Alvarado, Hilda La Negra Alvarado. Y bueno, la tenemos a nada más y nada menos que a Pamela Díaz ahora al teléfono para que nos cuente un poquito cómo se están preparando para esta ocasión, porque no es cualquier cosa pararse con un bandón atrás. Hola Pamela, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula te saluda. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien por aquí con el calorcito. Con la fresca, bien, diría, ¿no? Con la fresca, sí. En ese contexto estamos, de ensayo en ensayo estos días. Qué lindo, pero bueno, faltaba este momento de toda nuestra música del territorio pampeano ahí a pleno en esta banda sinfónica. Y bueno, qué honor también de que se los haya elegido como grandes representantes, ¿no?, de esto. Sí, la verdad que sí, es muy, muy hermosa, muy emocionante la convocatoria de la banda sinfónica. La veníamos palpitando a través de los compañeros en ediciones anteriores, qué sé yo, pienso en esta ida de todos allá al CCK en su momento. Venimos todos como siendo parte, independientemente de que nos hayan convocado antes o después, pero venimos siendo parte de este orgullo y de esta este asombro de cómo suena la banda, de cómo suena cuando se incorporan solistas y ese resultado que es maravilloso de los arreglos que escribe la gente de la banda, Guillermo Esquigón, en el caso de mis arreglos, Damián Gijena, que son los dos arregladores que tiene la banda con este proyecto. Así que la verdad que hermosa experiencia. Anticipame sin spoilear un poco alguno de cuáles van a ser los temas y el repertorio que van a estar interpretando con la banda. Ah, qué difícil. Bueno, mi madre, que es una de las invitadas, junto con León Gamba y quien les habla, va a estar haciendo el repertorio que, si alguien conoce algo de la historia de la música pampeana, sabrá que La Negra Alvarado, y ahí ya me corro del lugar de hija y lo digo como música y como, bueno, hija de esa generación, fue de las primeras voces femeninas que tomó el cancionero regional. Entonces, bueno, va a haber clásicos de ese cancionero regional, la poesía de Morisoli, la música de, qué sé yo, pienso así como para no spoilear, es difícil así sin tirar nombres. Igual el repertorio en algún momento va a ser publicado, así sí, podemos mandar al frente, no importa. Totalmente, bien. Bueno, ahí hay algo rítmico, está hay un triunfo, después hay una canción muy, muy preciosa, de Laro Molina, con un poema de Edgar, que es el Bautista de la Rinconada, y tiene un dato. Y bueno, hay algo de poesía leída también, que es otra de las actividades que hacen y hacen muy bien La Negra Alvarado. Así que bueno, eso es en la parte que le toca a ella. En el caso de León y en el caso mío son... creo que en el caso de León son música, letra, tendría que chequear ahí y chusmear un cachito más, creo que sí, que son las dos cosas de León, es autor, compositor, y en mi caso son canciones, en una de las canciones tengo música, la música es mía, y en otras dos el texto es mío, ahí con otros músicos, con un músico de Neuquén, que es de Matimoya, que es una huella, que bueno, tuvo un proceso, yo puse letras sobre una huella que ya estaba hecha, o sea, me pidieron que compusiera una letra para una música hecha. Y bueno, después hay otra canción que el poema es mío y la música es de Nahuel Porcel de Peralta, que bueno, Nahuel es un músico, un gran músico argentino, referente, que está radicado en México hace más de 40 años, que fue guitarrista de Zita Rosa, siempre viene por aquí. Así que bueno, él fue el encargado de poner esa música y bueno, y después una música que yo puse sobre un poema de una escritora fabulosa de Buenos Aires que se llama Ana Gómez. Así que hermoso, hermosa experiencia y hermoso sonar con todo eso detrás, como dijiste vos. Olvídate, ¿ya habías tenido la posibilidad de estar ahí con la banda tocando de...? No, con la banda no, he tocado con otras formaciones parecidas a la banda, pero no con esta, con la banda sinfónica, no, nunca, así que hermoso, y además compartir con mi madre nada menos, eso también es muy emocionante. También va a ser, ese pisar, sí, ese escenario, ¿ya habían cantado juntas en ese escenario? Sí. Por suerte venimos andando caminos muy parecidos en cuanto a, bueno, a lo que cantábamos, a lo que queremos decir cuando cantamos. Todo eso es una heredad de ellos, en mi caso. Lo que se hereda, claro, no se roba, dice. Claro. Entonces, pero bueno, por suerte hace bastante tiempo que sí, yo vengo haciendo espectáculos, vengo produciendo también espectáculos. Entonces sí, he tenido en varias oportunidades la oportunidad de compartir escenario con ella. Pero bueno, este es bien diferente, tiene otra, es otro marco y es muy, muy... muy impactante, muy diferente básicamente. Sí, no, totalmente. Pame, además vos tenés un trío que conformado también con Guille Gavazza también, ¿no? Sí, con Guille, con Belén Martínez. Y con el Fede Camiletti en piano, en obra, sí, estamos trabajando lindo con ese trío. De hecho tenemos presentación ahí, si me permitiste. Por favor. Te hago ahí como un vamos a estar con Guille antes, vamos a estar este domingo próximo, vamos a estar cantando con Guille y con Tridente en un ciclo que también es una producción mía, es un ciclo que ya es el segundo año consecutivo de un circuito de músicos independientes y se va Tridente este domingo aquí en un barcito en la calle Alvear, que bueno, va a estar hermoso, vamos a estar compartiendo con Guillermina. Pero el 29 de diciembre, ahí antes de que se nos termine el año, vamos a estar presentando disco, uh-huh, el disco de una obra que se llama El Embés. Vamos a estar haciendo la presentación aquí, así que bueno, y más adelante también por ahí hacemos una charla y te cuento más detalles más cerquita, así no se olvidan. Olvídate. No, pero además, me encanta, ¿hace cuánto que lo formaron este trío? Eso fue bien pandemia, post-pandemia, ahí cuando estábamos saliendo, 2021, uh-huh, mediados de 2021 empezamos a juntarnos, cuando empezó esa especie de, no me acuerdo ahora los términos, por suerte me voy olvidando, lo que era como una presencialidad, este tipo de cosas que eran como, bueno, nos podíamos juntar a tantos metros, qué sé yo, bueno, ahí empezamos a, claro, no dábamos más de no poder hacer música, de no juntarnos, así que bueno, ahí empezó, nos empezamos a juntar, empezamos a armar lo que fue una canción, era el proyecto en ese momento, y después Eso se subió y tuvo como una repercusión muy linda, una devolución muy linda que nos, bueno, y a nosotros también nos pasó, que nos encontramos como en una suerte de algo diferente en cuanto a lo que veníamos haciendo las tres por separado, Belén por su lado, Guillermina con su proyecto de Guille y los Planetas y yo que venía cantando sola. Así que bueno, no dejamos de hacer eso, pero bueno, armamos esto en obra que la verdad que nos gusta mucho, lo disfrutamos mucho. Y te digo que no es fácil cuando uno viene cantando sola también, ir haciendo los duetos, ir armando, ahora con presentación del disco y demás, la selección de temas propios o hay de todo. Sí. Bueno, de hecho el Embés, que así se llama el disco, es la primera canción, esta que te contaba que nos reunió por primera vez, una música que ya daba vueltas por ahí, que era de Hernán Basso, y bueno, eso fue una composición colectiva, y bueno, con ese formato tenemos un par de canciones más que están metidas adentro, y después, bueno, es música latinoamericana, básicamente es cancionero popular de música latinoamericana, lo que conforma en obra. Qué lindo. Recordá, ¿cuándo lo van a presentar? La presentación de ese disco va a ser en el Auditorio Ustrías Ortiz el 29, es domingo, 29 de diciembre. Bien. Y va a haber músicos invitados, que de hecho son los músicos que estuvieron o están o estuvieron en el disco o estuvieron en algún momento. Entonces, bueno, hay algunos invitados allí de Perlitas que van a estar dispersas por el escenario, acompañándonos. Por lo pronto, también, bueno, vamos a recordar, entonces, este viernes con la banda sinfónica. Sí, el domingo, con Guille Gabaza y Tridente, ahí se puede, no sé si se puede decir el lugar, sí, pero bueno. Sí, por favor, un, sí, todo. Es toda un barcito ahí en Alvear, sí. Ahí en La Maroma, el domingo primero. Y el 29, presentación de disco en el Auditorio Bustres Ortiz, domingo 29 de diciembre. Pame, las entradas en La Maroma, ¿en dónde se consiguen? Las entradas en La Maroma pueden ser anticipadas en La Maroma a partir del jueves, que es el día que abre, o al 1566-3190, que es mi número. Está bueno para aprovechar porque hay un buen descuento de las anticipadas en puerta, suben un poquito más. Claro. Así que pueden aprovechar ahí para llamarme por teléfono a mí, a ese 1566-3190, o pasar por La Maroma a partir del jueves. Pame, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos por el espacio y bueno, nos vemos en alguno de esos lugares. Y nos vemos el viernes, porque el viernes vamos a estar cubriendo acá con Radio Municipal. Ha sido, la verdad que para nosotros también ha sido un lujo este año el haber podido cubrir la banda sinfónica cada último viernes del mes. Así que también vamos medio también de a poquito también cerrando esa etapa con ellos, que la verdad que fue maravillosa. Buenísimo, bueno, entonces nos estamos encontrando ahí, nos vemos ahí. Seguro que sí, un abrazo enorme. Abrazo.